Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Los políticos, los artistas y los atletas siempre ofrecen algo para generar seguidores. Los políticos usan la retórica y promesas increíbles. Los artistas y los actores usan sus habilidades para emocionar a sus oyentes. Los atletas sorprenden con sus capacidades físicas. Los espectadores los siguen deseando poder hacer cosas similares. ¿Qué ofrece Jesús? ¿Reducir el desempleo? ¿Salarios mayores? ¿Tiene habilidades sorprendentes que arrancan lágrimas o una amplitud vocal increíble? No. Jesús ofrece algo que nadie más en el mundo puede dar: vida eterna en un mundo nuevo. En contraste con esto, ¿qué otra cosa importa? Mientras que la televisión ofrece cosas demasiado buenas para ser ciertas, Jesús va más allá con un trato único: la vida eterna a precio cero y sin costos de envío. Los escépticos se burlan de esta oferta sin precedentes. Los competidores fabrican imitaciones baratas: el concepto satánico del alma inmortal. Los interesados investigan la propaganda con precaución. Por eso, Jesús proveyó 3 demostraciones para convencer a los escépticos, exponer las imitaciones y satisfacer a los legítimos buscadores: la hija de Jairo, el hijo de la viuda y finalmente Lázaro demostraron que esta oferta, demasiado buena para ser cierta, es auténtica. La enfermedad y los accidentes pueden prevalecer, pero la vida eterna está garantizada a todos los que hagan de Jesús su Salvador. Lo mismo pasa hoy. A veces la curación no llega como la queremos. Las personas siguen, aún por años, con enfermedades que debilitan y que a veces empeoran. Otros mueren a pesar del ungimiento y la oración. No tenemos respuestas al por qué en algunos casos se produce la curación y en otros no. Sin embargo, tenemos algo mejor que una curación milagrosa: la promesa de la resurrección para vida eterna cuando Jesús venga y los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel capítulo 7, verso 18. ¿Por qué esta promesa de vida eterna es tan importante para nosotros? ¿Dónde estaríamos sin ella? ¿Qué esperanza tendrías sin ella?